Signo lunar ascendente Libra. Llegó el 10 de junio y por tanto el eclipse de Sol en Géminis. Ya sabes, luna nueva potenciada, que viene a comenzar un nuevo ciclo y a lo grande en el área de evolución, conciencia, asuntos legales, extranjero, conocimientos y en definitiva cómo crecías en la vida. Allí también se encuentra Mercurio reevaluando este área. Que el eclipse lo que hará será eclipsar algún ideal de futuro que tenías, porque lo que hay que hacer es forjar tus altas metas hacia otros derroteros. En trígono a esta luna nueva estará Saturno y está de buenas, ¿vale? Y cuentas con su apoyo en esas reevaluaciones que estás haciendo en busca de tu felicidad. Por tanto, reevaluación de vida sentimental, hijos, creatividad, cómo te diviertes y disfrutas de la vida. Fíjate qué bonito. El tema es que las dudas no te dejan parar porque Neptuno y sus neblinas están en tensión y por tanto no sabes qué hacer a la hora de enfocar tus rutinas y responsabilidades diarias, vida laboral y asuntos de la salud. Durante el fin de semana, del 11 al 13 de junio, comienza la movida en serio. La luna transitando por Cáncer y junto a Venus vienen a poner en marcha todo. Además, se dará la segunda tensión entre Urano y Saturno. Así que vamos por partes. La luna con efecto de nueva dará comienzo a nuevos objetivos que además deseas en torno a estatus, profesión, imagen pública y pareja. Allí tienen mucho que ver tus compromisos, ya sean económicos, facturas, deudas, herencias, bancos, como tu vida íntima. Date cuenta que al mismo tiempo se activará la tensión entre Urano y Saturno. La primera fue a principios de febrero, donde tu capacidad de disfrutar de la vida y tus compromisos se estaban tensionando entre ellos. Esta vez, Ceres se une a Urano para traer algún factor sorpresa que produzca otro cambio a la hora de manejar tanto la economía compartida con los demás como a la hora de enfocar tu intimidad y vida sexual. Esto lo que hará será sacarte de alguna postura que también te limitaba a la hora de disfrutar de la vida, enamorarte y sobre todo, como te he dicho antes, donde Saturno te limitaba para ser feliz. El día 11 de junio, Marte entra en Leo y allí se unirá a la Luna el 14 y el 15 de junio. Leo son tus ideales de futuro, grupos, amistades, proyectos en equipo y esa confianza que te regala cuando miras lo que estás haciendo en el presente para conseguir lo que quieres. Sobre todo a nivel de acuerdos con pareja, socio, abogado, amigo íntimo y tu propia economía. En estos 2 días, con esta energía de la Luna y Marte, vas a empezar a aceptar realidades y comprender muchas cosas sobre esas neblinas neptunianas en torno a tu calidad de vida y salud. No podrás adelantar mucho, pero sí que empezarás a comprender por dónde se dirigirán esas neblinas. Así que paciencia y mucha intuición. Del 16 al 18, la luna se sitúa a tu espalda, en Virgo, y el día 18 llegará a fase cuarto creciente. Esta luna es la de la realidad y te hará ver la realidad de muchas situaciones que no podías ver con claridad. Entre otras cosas, porque se daban a tu espalda. Así que arranque estupendo para finalizar situaciones que te han desbordado, situaciones tóxicas, descubrir algún enemigo oculto y, sobre todo, centrarte en cómo se dará en sextil a Venus todo lo que finalices será estupendo para esos deseos que tienes de afianzar en altas metas de profesión o estatus. Además, también va a beneficiar aquello que con Mercurio estás replanteando en torno a asuntos legales, extranjero, conocimientos y, como te he dicho al principio, esas situaciones que te harán avanzar en la vida con otra filosofía de vida. Junio viene a resolver, lo dije, y en los días que tienes por delante ya verás cómo habrá muchas situaciones que se irán colocando. Eso sí, con tensiones, pero benditas tensiones, ¿no?